Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Muchas veces nosotros pensamos que apurando una situación funcionará mejor. Sin embargo, la experiencia indica que ese apresuramiento puede ser nocivo. La ansiedad, el miedo, las preocupaciones nos pueden llevar al adelanto de procesos que se deben llevar a cabo en el tiempo, acompañados de la paciencia. Acá comparto una historia que me dejó pensando sobre esta cuestión. Dicen que un hombre encontró el capullo de una mariposa y se lo llevó a su casa para poder verla cuando saliera de él. Un día vio que había un pequeño orificio y entonces se sentó a observar por varias horas, viendo que la mariposa luchaba por poder salir del capullo. El hombre observó que forcejeaba duramente para poder pasar su cuerpo a través del pequeño orificio en el capullo, hasta que llegó un momento en el que pareció haber cesado la lucha, porque aparentemente no progresaba en su intento. Semejaba que se había atascado. Entonces el hombre, en su bondad, decidió ayudar a la mariposa y con una pequeña tijera cortó al lado del orificio del capullo para hacerlo más grande, y de esta manera por fin la mariposa pudo salir. Sin embargo, al salir tenía el cuerpo muy hinchado y unas alas pequeñas y dobladas. El hombre continuó observando porque esperaba que en cualquier instante las alas se desdoblarían y crecerían lo suficiente para soportar al cuerpo, al igual se contraería al reducir lo hinchado que estaba. Ninguna de las dos situaciones sucedieron y la mariposa solamente podía arrastrarse en círculos con su cuerpito hinchado y sus alas dobladas. Nunca pudo llegar a volar. Lo que el hombre, en su bondad y apuro, no entendió fue que la restricción de la apertura del capullo y la lucha requerida por la mariposa para salir por el diminuto agujero era la forma en que la naturaleza forzaba fluidos del cuerpo de la mariposa hacia sus alas para que estuviesen grandes y fuertes y luego pudiese volar. Esto nos hace pensar en que nosotros vivimos en una sociedad en donde prevalece lo fácil y rápido, todo se quiere ya mismo. Sin embargo, es necesario darse cuenta que necesitamos procesos para crecer nosotros mismos, respetar a los demás su ley de crecimiento, aceptar que los acontecimientos no siempre se darán perfectos en un primer momento. La esperanza es la fuerza que nos impulsa a continuar adelante, respetando la contingencia que nos rodea y aceptando que paulatinamente se irán solucionando las dificultades. En algunos casos es necesario, urgente, aquí y ahora, actuar. Pero en muchos se podría decir que en la mayoría hay que saber dar tiempo al tiempo. Así podremos respetar ese aspecto fundamental de las etapas. De la misma manera que no podemos sembrar una semilla y pretender que a los pocos días contemos con un árbol que esté floreciendo o que un bebé recién nacido empiece a caminar, hablar o una enfermedad que se resuelva al día siguiente, etc. Todo en la vida requiere tiempo, paciencia, amor, acompañamiento y fundamentalmente una gran esperanza. Si contamos con la fuerza que viene de lo alto, experimentaremos que Dios siempre fue obrando por etapas. Ya en la Biblia lo vemos como en el Antiguo Testamento, no dijo todo desde el principio y fue respetando la dureza del corazón humano hasta que poco a poco le fue revelando lo más importante, que fue la llegada de Jesús. Así también lo sigue haciendo en nuestra vida, nos va acompañando, va permitiendo que experimentemos por nosotros mismos sucesos y así nos va llevando a la plenitud. Confiemos y actuemos sin prisa y sin pausa. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.